Buenas noches, hoy estamos aquí, frente del hospital regional de Tuxtla Gutiérrez, como las pinches doctoras que están allá adentro, como tenemos familiares allá y las compañeras que ya están ahí adentro, como ellas, ya hablamos con la doctora que no le quieren darle de alta así voluntaria, que ellas quieren. Nos están obligando también a traer un documento donde diga que el derechos humanos del Consejo Estatal de los Derechos Humanos que nos dé un escrito donde diga que le den de alta voluntaria, pero la pinche doctora pues que está pidiendo la fuerza porque no le quieren dar de alta a las compañeras y peor a las compañeras Violeta y compañero Pedro, no le quieren darle de alta así voluntaria. Como nosotros estamos acá, queremos que le den de alta así de inmediato, porque nada más lo tienen encerrados acá, nada más están buscando la manera para desalojarnos allá desde el frente del Palacio de Gobierno, pero como es la estrategia del mal gobierno de pinches Sabines que está haciendo, no quieren que estén las compañeras ahí frente de su palacio, porque por eso buscaron la manera y lo vinieron a encerrar aquí en el pinche hospital y no hay nada, no hay atenciones. Solamente lo tienen secuestrados allí las compañeras, pero nosotros vamos a estar exigiendo pues la libertad de los compañeros, aunque ellos quieren que nos vayamos de su palacio, pero nosotros estamos dispuestos para luchar la libertad del compañero Amílcar, que ahora está preso en el playa de Catasajá, pero nosotros que estamos aquí con los compañeros vamos a insistir, vamos a exigirle pues la pinche doctora que allá, que lo que quiere es que los escritos donde diga el derechos humanos que le den de alta la fuerza a la compañera Orbelina, porque ella está en, le están dando así de comer, le están exigiendo, obligando a comer alimentos, como ella no acepta comer, lo que quiere es la libertad de ese papá, pero igual los compañeros que están allá, la compañera Violeta y Pedro, no quieren comer, y a la fuerza lo amenazaron pues que le iban a meterle una manguera en sus narices para que puedan comer pues a la fuerza, pero ellas no quieren, ellas no aceptan pues porque saben que están en huelga de hambre, van a continuar la huelga y hasta obtener la libertad de sus esposos y como familiares. Así que exigimos pues del pinche gobierno que lo deje en libertad al preso, al compañero Amílcar, y que lo dejen también afuera, que le den de alta a los compañeros que están secuestrados aquí en el hospital regional de Tuxtla Gutiérrez, del mal gobierno de pinche Sabines. Así que vamos a seguir, vamos a estar insistiendo acá.